hable dice así. Vengo a cantarle a la mujer que sepa menearlo aquí. Gatita, presten atención porque se la voy a repetir. Vengo a cantarle a la mujer que quiera menearlo aquí. Toda chica loca que le gusta el meneo. Eo, eo, eo, eo. Meneo le voy a dar. Stop the rhythm, por favor, que el rey de las girly dice así. Vengo a cantarle a la mujer que sepa menearlo aquí. Toda chica loca que le gusta el meneo. Eo, eo, eo, eo. Meneo le voy a dar. Voy a dar, voy a dar. Mira, mira, mira, mira, mira esa girl. Ella es traviesa y se sabe mover. Hacer Gemma Clean lo puede enloquecer. Ella me prende, ella me excita, a mí me gusta esa mujer. Mise, mise, mise, move your body. Mueve la cintura con tremendo swing. La diosa del baile eres tú, mami. Me tiene arrebatado, tú me tienes crazy. One time en el cuarto ya podemos entrar. Two time en la cámara podemos gozar. Three time en la sala podemos improvisar. Como lo mueve, como lo hace, como me gusta ensayar. Yo, S of the rhythm, por favor, que el rey de las girly dice así. Vengo a cantarle a la mujer que sepa menearlo aquí. Gatita, presten atención porque se la voy a repetir. Vengo a cantarle a la mujer que quiera menearlo aquí. Toda chica loca que le gusta el meneo. Eo, eo, eo, eo. Meneo le voy a dar. Para la chica en movimiento, y es dedicada con sentimiento. Metiéndole a la hora de bailar el piquete.